cubrimos los 4 puntos cardinales y los 5 continentes y también al infinito y más allá. Sí, señor, esto es La Vieja Guardia. Pues nosotros le vamos a dar las gracias al señor José Manuel Fon, directivo general de 7rockradio.com. Allí también está David Yepes en la producción, Sculpting Marketing Diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga en la coordinación. Pues también le damos las gracias al señor Osman Ruiz y a Luis Orozco, quienes son los encargados del portal web Cerebros Exprimidos y ese gran circuito radial. Nosotros estamos acá con este gran team, este team de La Vieja Guardia, como lo es Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia. Por allí está Betty Martín Olas, que se nos suma desde Argentina, la provincia de San Juan. Carlitos Ortega con la coproducción. Y pues, ya lo dije, el novio de la madrina, Roberto Arteaga Núñez, que mezcla, monta, edita La Vieja Guardia, produce, conduce, y qué más queréis, pues lo que tú quieras, yo quiero. Lo cierto es que La Vieja Guardia, lo dije, sí, estamos en Valencia, claro, lo dijiste, Robertiño, ya estamos conversando, Roberto y Robertiño, para que sepas que La Vieja Guardia es Valencia, Venezuela, la capital del rock por acá. Así que allí comenzamos con esta banda española, Absolute, y ese par de temas buenísimos que pues deleitaron a todos ustedes en este inicio de programa, la era del caos incansable. Par de temas de la gente de Absolute en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Voy a despertar a tu silencio. Voy a lograr que suenen esas notas que antes estaban vacías. Voy a llegar hasta tu puerta con otro dulce blues de otoño. Justo esta noche que siento la voz más potente que el miedo. Voy a escribir con fuego, voy a esconderme a plena luz, voy a cantarte otro blues. Oh, oh, oh. Cuando tenga frío y haya tormenta, que te llegue esta invitación. Es como una invocación a cometer un error tan perfecto. Voy a ganarle al tiempo, voy a escribir un nuevo cuento. Voy a dejar que te acerques a poquito a cada instante para respirar junto conmigo. Voy a buscarte en este sonido, voy a sentirte a plena luz. Voy a cantarte otro blues. Oh, oh, oh, oh.

Agarra tus fuerzas y sigue la lucha. Es la resistencia, la desobediencia. Es su decadencia. Policía, son los corruptos, vienen con sus coimas. Ya estoy harto de pagar muy caro. Me prometía el mismo un día dar la batalla de noche o de día. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. infancia. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. Ahora es marihuana, es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. La vieja guardia. Ay. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. Ahora es marihuana, es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. La vieja guardia. Ay. La oscuridad, soy la ausencia de toda alma, llena de agonía, llama a tu muerte. Dulces notas de oscuridad deben llevar a ese abismo. Como vagabundo, sigo mi camino, se apaga mi suspiro. Este es mi destino, este es mi camino, este es mi final. Dulces notas de oscuridad que me llevan a ese abismo. Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.cerebrosradio.com y www.cerebrosexprimidos. Pues allí estamos escuchando a esta banda chilena, Charchazo. Esta banda no las trae nuestro amigo Carlos Ortega, y por allá escuchamos en primera instancia, pues sonaron tres temas de ellos, pues Enemigos. Después de allí nos escuchamos con Infancia Sagrada, y por último el tema suicidio, así que bueno, pendiente de lo que vayas a hacer. Anterior a esto, nos visitó la gente de Octavo Mar, sí señor, esta gente de Costa Rica. Gracias por ese gran contacto que tuvieron por allí los muchachos de Octavo Mar y ese tema llamado Crisálida. ¿Qué te pareció? Bien chévere, ¿no? ¿Qué tal? Ay, bueno, ahí están los muchachos de Octavo Mar desde Costa Rica. ¡Pura vida! También estuvimos escuchando a la gente de La Heroína del Blues. ¿Qué te parece? La Heroína del Blues. ¡Ja! Claro que sí, se las trae. Y pues, por allí, el tema llamado Blues de Otoño. Esto es La Vieja Guardia, tal cual como tú la estás escuchando. Como tú quieres, donde tú quieres. Los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Claro que sí. ¡Epa! Y por allí está mi amiga Elizabeth Hernández. Elizabeth, tiene una invitación. ¿Qué tal, Elizabeth? Cuéntame, ¿qué hay por allí para hacer? Cuéntame, Elizabeth. Amigos, vengo a traerles una invitación muy especial, porque se viene Dragones del Metal Fest, donde estaremos celebrando los 17 años de la página Dragones del Metal. ¿Y dónde será esto? Pues será en la terraza cultural del Viñedo el sábado 19 de octubre a las 7 p.m. ¿Y quiénes son las bandas que estarán celebrando este día? Tendremos nada más y nada menos que a la banda A Raíz de Nuevas Causas, a la banda Derian, a la banda Señor Falla de Origen, y por Caracas nos visitarán la banda Sickfield, y por Acarigua nos viene Dos Guitarras Eléctricas por Venezuela, liderada por el guitarrista Alfredo Herrera. Las entradas, por supuesto, ya están en preventa. Y esta preventa dura hasta el 9 de octubre, así que tienen que comprar las entradas ya. ¿Y cuáles son los precios? Son de una entrada por $6 y dos entradas por $10. Ya luego del 9 de octubre, cada una de las entradas estarán en $7. Así que por eso aprovechen la preventa. Las pueden adquirir por el DM de Instagram de Dragones del Metal o por mi teléfono 0424-424-4328. Así que los espero porque vamos a disfrutar un montón este 19 de octubre con un grupo de las bandas más activas que se encuentran ahorita en Venezuela. Así que los espero para venderles sus entradas. Escríbanme. Ya al mundo.

Un 19 de septiembre de 1958 nace Lita Ford. Un 20 de septiembre de 1980 fue el lanzamiento del single Crazy Train de Ozzy Osbourne. Un 21 de septiembre de 1993 Nirvana saca el disco In Utero. Un 22 de septiembre de 1958 nace Joan Jett. Y finalizamos que un 23 de septiembre de 1930 fue el nacimiento de Ray Charles. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que sintonizan La Vieja Guardia todas las semanas. Gracias a Seven Rock Radio y gracias al podcast Cerebros Exprimidos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Thank you.

señor, esto es La Gente Italiana, Dark Pulse, esta banda de verdad que es tremendo, ¿no? Tremendo ese thrash metal. Bueno, yo lo identifico como un thrash metal, de pronto no sé usted, pero esta banda Dark Pulse, de verdad que buenísima. El primer tema de Dark Pulse fue Black Moon, ¿qué te parece? La luna negra, bueno, por aquí está, cuando el sol no se le pega. El otro tema sería Last Angel, el último ángel. Anterior a esto estuvimos en Polonia. Mi amiga Eva María Martínez nos envió esta banda, Cry of the Nile. Así es la cosa. Esta banda polaca, en su primer tema llamado Choice, nos interpretó tremendo metal extremo. Después, Cry of the Nile, en su segundo tema, pues por allí estuvo conversando un poco sobre Drop by Drop. ¿Qué te parece? Qué buen inglés, Roberto. ¿Estás aprendiendo? Sí, Robertinho, estoy estudiando de vez en cuando. ¿En dónde? Pues por allí me reviso mi respectivo diccionario para poder aprender un poco de inglés. Qué bueno, Robertinho. Así que me gusta. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Bueno, y en verdad, encantadísimo por acá de llevarle lo mejor del rock latinoamericano, el rock venezolano, el rock europeo, el metal europeo, africano, oceánico, asiático, los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia, así es La Vieja Guardia para todos ustedes desde Valencia, Venezuela. Vamos con más en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock y del metal.

Hola, buenas noches. Soy Betty Martinolas desde la provincia de San Juan, Argentina, con mi amigo Roberto Arteaga. Juan Manuel Ponce, guitarra, bajo, teclados y voz, músico venezolano, nacido en Caracas, actualmente viviendo en Lima, Perú. A principios de la década de los 80 forma su primera agrupación SNX, pero comienza a alcanzar proyección con su nuevo proyecto llamado Telex, entre 1985 y 1991. Tras un periodo de silencio, reaparece en 1997 con Ático, y en el 2010 forma la agrupación Cover Vinilo, investigador y difusor del rock hecho en Venezuela, a través de iniciativas como la revista Rock Total Magazine, de la cual es director editor. Formó parte del equipo de Actitud Rock, revista venezolana de los años 80. Tras más de 30 años de carrera artística y con producciones discográficas con Ático y Cover Vinilo, emprende un nuevo proyecto musical llamado Coalición y paralelamente debuta como solista en el año 2016 con el álbum Del Origen a la Transición y el EP Pura Cova. Bueno, amigos, en un momento seguimos contándoles de este gran artista, Juan Manuel Ponce. Thank you. Continuidad y la producción musical de Juan Manuel Ponce se desarrolla componiendo temas enmascarados dentro de los sonidos del blues, stoner y hard y heavy. En el 2018 lanza el álbum doble Exilio. En el 2019 lanza dos álbumes, Socialismo Sidio y Sunday Blues, manteniendo su propuesta de hard y heavy protesta. En el 2020 publica Odio, Muerte y Olvido en Revolución, al cual sigue Ancestros en el 2022 y Todo Está Bien en el 2023. Reciente lanzó su octavo álbum titulado Desde el Ático en el 2024, un disco electroacústico con versiones de temas de su banda de metal Ático. Actualmente se encuentra trabajando en dos álbumes que se esperan salgan este mismo año y del cual ya se han lanzado algunos sencillos. Bueno amigos, acá les dejo otro tema. Lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Juan Manuel Ponce. Será hasta la próxima. Bendiciones y un abrazo para todos.

Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Italia nos llega a La Vieja Guardia Steve Volta, sí señor, Steve Volta, músico italiano enviado por nuestro amigo Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Records. Pues esto es La Vieja Guardia, sí señor, La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.cbrockradio.com y www.cerebrosexprimidos.com. Claro que sí, Robertinho. ¿Cómo va todo, Roberto? Bueno, excelente, disfrutando de este programa como tú no te imaginas. Qué bueno. Y ese mensaje de Elizabeth, ¿qué te parece? Pues Elizabeth Hernández invitándolos a todos a la celebración de Dragones del Metal. Así que pues, todos allí vamos a cumplir con la gente en Valencia y estas bandas invitadas de Caracas y desde Acarigua. ¿Qué te parece? Desde Acarigua se vinieron a Valencia. Bueno, por allí antes de estuvo nuestra amiga Betty Martinolas y ella en su sección La Dame la Música estuvo conversando sobre nuestro gran amigo Manuel Ponce. Manuel Ponce, pues de acá, estuvo acá en Valencia, nacido en Caracas, tal cual la biografía, con muchos años trabajando acá en Valencia, compartimos muchísimas anécdotas, muchas vivencias y gran trabajo musical. Un gran legado tiene nuestro amigo Juan Manuel Ponce. Gracias por estar con nosotros, Juan Manuel, y pues éxitos en todos tus proyectos. Nosotros avanzamos con más, ya nos queda muy poco para despedir la vieja guardia. La pizza se está acabando, el John Master está haciendo de las suyas, así que pues, ¿qué más queda? Vamos a seguir con más música en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Feelings got me all. la hora, es la hora. Es la hora de... Ajá, es la hora de despedirse, Robertinho. Es la hora de decir adiós, chao por esta semana. Gracias a todos ustedes por estar allí pendiente de La Vieja Guardia. Gracias también a todas estas bandas que han confiado en nosotros para colocar sus temas acá. Ya lo sabes, si tienes toda la información, estamos en www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimido. En 7rockradio.com, todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. En Cerebros Exprimido, en ese gran circuito radial, estamos en podcast. Cuando tú quieras, donde tú quieras, con quien quieras, nos puedes visitar allí y pues disfrutarás del programa La Vieja Guardia. Nos despedimos, les damos las gracias entonces a la gente de 7rockradio.com de la mano del señor José Manuel Fon, el directivo general, Eric Sculpting, Marketing y Diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga en la coordinación. También le damos las gracias a Osman Ruiz y Luis Orozco de la gente de Cerebros Exprimido. Gracias a Elisa Hernández, gracias a Betty Martinolas, Carlitos Ortega como Chuck Narry y por acá, quienes habla, mezcla, monta, edita, produce, conduce La Vieja Guardia, Roberto Arteaga Núñez, el novio de la madrina. Pues te quiere decir algo, ¿sabes qué? Escucha bien lo que te voy a decir. La naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. Chao, cuídate. Hasta la próxima semana. La Vieja Guardia se despide con todo el poder del rap. Should I go? Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Thank you.